haciendo reuniones. De hecho, ahora el martes tenemos una reunión con la directora de las UDIs. Cuando vienen es para garantizar el pago de este cheque, pero no garantizan que venga en tiempo y forma el que sigue. Estás en la misma de siempre. Es como que vos vivas en tu casa pensando qué vas a comer mañana. Lo mismo, nosotros estamos en la misma.